no hay datos a los cuales uno pueda acceder a las páginas web de los municipios o de la provincia y que conozca cómo es la situación del cordón industrial cuando hay una resolución, que es una legislación no muy fuerte, pero es una legislación al fin, que estaría comprometiendo al Ministerio de Ciencia, el de ese el tan amplio, el que es de servicios públicos, ambiente y agua, a hacer un monitoreo continuo de la calidad de aire del cordón industrial.